tal estáis? Aquí estamos en Radio Crash, un lunes más, en La Voz del Árbol. Y súper contentos porque hoy vamos a presentar un disco. Entonces es un motivo de celebración y regocijo. Hoy tenemos la suerte de contar aquí en el programa Le Pillo Bebiendo, justamente en este momento, a César Latorre. Muy buenas, César, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por venir. A ti, hombre. Y gracias, pues bueno, pues por presentarnos este disco, ¿no?, que acabas de sacar hace muy poco. Este engendro, este collage, que se llama así, ¿no? Sí. Y bueno, ya lo iremos diciendo a lo largo del programa, pero bueno, sobre todo recalcar que el miércoles es un día importante porque vas a presentar el disco aquí en Gijón, en el Antiguo Instituto. No sé si es el primer estreno mundial. Es el estreno mundial, ¿no? Aquí va a ser el miércoles, ¿no? Sí. Viene Petros Klampanis al contrabajo y Diego Fernández a la batería. Y nada, presentaremos el disco. Ahí estaremos como clavos para escucharlo. Eso espero. Que bueno, lo que escuchamos por ahí, los que hemos escuchado, que ya hay unas cuantas personas que lo han escuchado, que yo sepa, el disco por ahí, por los vídeos esos que trocitos hemos visto, video, trocitos, sí. ¿No? Tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno. Ese collage, ¿de qué viene eso de collage? Collage viene de, bueno, es un poco la técnica pictórica, ¿no? De juntar trocitos de otras cosas y unirlos para hacer una obra de arte, ¿no? Pues, debido a que no tenía yo mucho tiempo, en el sentido de elaborar algo muy, muy, muy, muy complicado, digamos, como una obra, lo que hice fue, me enfoqué en hacer pequeños trocitos de música y buscarles una unión, juntarlos para crear una historia con ellos. Entonces me recordó mucho la manera de la que hice la música, pues cómo se hacen los collages en pintura, ¿no?, en artes plásticas. A lo que te refieres son los temas, así, con pequeños sí, trozos. Sí, los temas, hay como, no es que tenga el tema una melodía que se vaya desarrollando, ni que haya un núcleo que sea muy ABA, ¿no? Es un poco ABCDE, la forma de los temas van de un lado para otro, ¿no? A veces sí que hay cosas que se repiten, pero tienen un poco de... Lo que intenté es que esas partes, aunque fueran muy distantes la una de la otra, pues se unieran y tuvieran un poco de sentido... Pegarlas ahí con sí, un buen pegamento, es ¿no? Es como pegarlas, sí. Pues nada, podemos empezar escuchando pues el tema que da título al disco, el collage, sí, ¿te parece? Sí, podemos escuchar el collage, sí. ¿Quieres que te diga algo de lo que va? Bueno, ya me lo has contado. No, sí, dime. No, porque supongo que se sorprenderá un poco de repente, porque lo que utilizamos es un poco de batería electrónica. Que se me ocurrió un poco... ¡Dios mío! ¿Por qué? Pues buscándole un poco las cosquillas. ¿Ah, sí? Es un poco... Qué guay. Hay un poco de... Aunque no se note mucho, hay bastante de pop en el tema y de hip hop. Y está mezclado ahí un poco con un poquito de batería electrónica, algo más de impresionismo. Tiene un poquito de todo. Como nos gusta mezclar, ¿eh? Ahí. Hombre, es que mezclando es hacer la ensalada nueva. Entonces, bueno, hay que mezclar, ¿no? Pues a ver cómo está la ensalada nueva mientras nos comemos nuestro bocata que tenemos aquí, ¿eh? Venga, al ataque. Venga, al ataque. Bueno, espera un momentín, que como siempre sabes que siempre hay problemas, sí, aquí. No, sí, es que tengo un pequeño problema siempre con los reproductores aquí, pero ahora esta es la buena. ¿Sí? Ahí va collage. Pues aquí estamos en Radio Crash con César Latorre y con su collage, la presentación de su disco. Estreno mundial el miércoles en el Antiguo Instituto a las 8. Y estreno mundial también aquí escuchar pues este tema que da título al disco. César Latorre, que para los que no le conozcáis, que me imagino que la mayoría le conocéis, pues es un asturianín de aquí, de Gijón, ¿no? ¿Y es de Gijón? Sí, yo. Nunca me aclaro si... porque bueno, yo soy de Mieres, ¿eh? Ah, no lo sabía, mira, es de Gijón. Acércate un poquitín al micro, que si no... Pensé que eras de Gijón. Pues este asturiano que ya lleva un montón de años viviendo fuera, Ámsterdam, Berlín, ahora Londres, y va el tío y se nos va a grabar el disco ¿a dónde? A Riga. ¿A Riga? Sí, el anterior también estaba grabado en... Ah, ¿también? Sí, ¿en el mismo sitio? Letonia, sí. En Letonia, porque bueno, Artis es de allí y de alguna manera conseguimos... el estudio allí, a unas condiciones mejores que, por ejemplo, en Londres. Yeah. Y, bueno, con la posibilidad de tener el estudio 3 o 4 días, que la verdad, cuando hay poco tiempo para ensayar, si tienes días extra en el estudio, ayuda muchísimo. También quizás porque él era de allí y era más fácil moveros hacia allí. Que y aparte conocíamos ya al ingeniero de sonido, conocíamos el estudio, el piano, la sala, todo está muy, muy bien y... merecía la pena. Háblanos un poquitín de tus compañeros de viaje que llevan muchos años contigo, ¿no? Sí, bueno, empezamos a tocar en 2005. Bueno, estudiamos juntos en Ámsterdam. Uh-huh. Y bueno, los últimos 2 años o 3 estudios nos los pasamos tocando una vez o dos por semana. Con lo cual, bueno, te haces como casi hermano musical, ¿no? Y nada, cuando acabamos los estudios, yo acabé en 2007, creo, Artis 2008 y Petros 2008 también. Bueno, cada uno fue un poco... Yo me quedé en Ámsterdam, Artis se volvió para Letonia y Petro se fue para Nueva York. Uh-huh. Y entonces, bueno, desde entonces estamos ahí a viajes, ¿no? Yeah. Nos encontramos más o menos cuando podemos, cuando hay conciertos o cuando hay grabaciones. Ya lo dijiste que, bueno, que el anterior disco que grabaste es con ellos también, sí, al trío. Sí, con ellos, sí. No, para mí son como mi trío... Son mi trío. A pesar de veros, pues muy poco, claro, muy poquito, a lo largo del sí, año, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, pero como cuando ha habido una etapa tan intensa de ensayos durante 2-3 años, cuando te conoces en esa etapa de formación, uh-huh. Hablas mucho de música, compartes muchas cosas que tienen que ver con la música, en las cuales compartes el camino, la manera de pensar, ¿no? Y eso, de alguna manera, siempre se queda ahí. Entonces es muy fácil. Me acuerdo cuando grabamos en... este año en septiembre, bueno, el año pasado en septiembre, y tuvimos un concierto sin haber ensayado. Llegamos y lo primero que hicimos fue tocar un concierto en Szczecin, algo así, en Letonia, que organizó Artis, un sitio genial, y tocando estándares, pero fue increíble, fue genial. Era como... un subidón, ¿no? Después sí, de sí. Tanto tiempo, ¿no? Sin veros. Sí, claro. Pero era como, sí, así sonamos, ¿no? Mucha libertad, mucha interacción y, uh-huh. Y no sé, una comunicación muy fuerte a la hora de tocar. Entonces, bueno, comentábamos antes, ¿no? Que para lo que es la grabación del disco apenas ensayasteis muy poco porque claro, llegasteis allí y uh-huh. Os pusisteis a grabar, ¿no? Pero bueno, tampoco hacía mucha falta quizás, ¿no? Bueno, sí que hacía falta, sí. Esta música siempre suena mejor después de haberla tocado mucho. Yeah. Esta música crece a base de tocarla en escenario y a base de... uh-huh. Mostrar a la gente y tocarla en público, ¿no? Pero bueno, de primeras, yo fui una semana antes de grabar para encontrarme con Artis y luchar con él por tener 5 minutos entre sus tres hijos para poder... Hostia, para tres poder. Hijos. Sí, el hombre, entre sus 3.000 conciertos al día y sus tres hijos... no está mal. Conseguimos a lo mejor estar 2 horas y media, 3 horas en esa semana... ensayar los dos juntos y luego yo, Petros, y tuvimos un día de ensayo y luego para el estudio. Y yo, bueno, yo me pasé una semana en Riga con los papeles acabando los temas y bueno, un poco de retiro espiritual para acabar los temas para el disco. Entre niños gritante. Y... Ahora entiendo cómo por qué suena así todo esto. Bueno. No lo he escuchado todavía, o sea que... ¿escuchamos otra? Vamos a escuchar otra, sí. ¿Cuál ponemos? A ver. Y hablando de niños que te vuelven loco... No, pues quizás la otra canción que quizás alguien ya haya escuchado un poquito es la Ostinato. ¿Algo de comentar sobre esta canción? Bueno, Ostinato es básicamente el material que utilizo para el disco. Son muchos loops, muchos ostinatos, armonías muy simples, casi no hay séptimas, tríadas así de cajón, y material así muy sencillo. Entonces, ostinato es una de las cosas que utilizo. Digo, pues este es un ostinato, ostinato, ostinato. Entonces dije, bueno, esto no hay que buscar otro nombre, así va. Nada, me imagino que la gente, si la gente ha visto un poco los vídeos que hemos puesto en las últimas semanas, pues te habrán escuchado en esa campaña de crowdfunding. Ahora hablaremos después del tema sobre ello. Ahí va ostinato. ¿Lo escuchamos primero? Sí. Venga. pues ahí estábamos con César Latorre y su trío. Y le miraba yo ahora así, porque ese final como que me sorprendió. Digo, hostia, que así va a salir la siguiente canción, pero no, era así. Esa coda final. Minicoda. Minicoda. Sí, oye, ¿es duro escucharse uno mismo o qué? Siempre. Es duro aguantarse uno mismo, pues imagínate escucharlo. Yeah. No, sí, siempre. Son muy críticos. Somos muy críticos, ¿no? En general, los músicos. Algunos más que otros, me imagino, pero... Yo conozco a pocos no críticos. Sí, pero bueno, hay gente que me imagino que será ya casi enfermizo. Pero sí, la verdad es que... A ratos, sí. A ratos lo es. Porque dudas tanto, dudas, esto está bien, esto está mal, esto podía haber quedado mejor o podía sonar mejor, pues que es... Es la música, claro. Es así. Y es lo que es, ha quedado. Me pasa a todo el mundo, yo creo. Pero lo que ha quedado creo que es bastante yo guapo. Yo estoy contento, no me disgusta. Sí, y una cosa importante que tenemos que comentar es el crowdfunding, ¿no? Que, sí, la traducción, me decía mi madre, ¿y eso qué es? Yo no lo sé tampoco. Y es que yo pensaba que se... Bueno, que creo que es... Que se dice crowdfunding, ¿no? Crowdfunding. Aquí también en España, pero he escuchado traducciones por ahí de micromecenazgo o micro... Bueno, una campaña de crowdfunding, no sé. Sí, que... Bueno, yo tampoco sé explicarlo muy bien. Así que me vas a tener que ayudar. Bueno, básicamente esto surgió porque, por ejemplo, Petros, el contrabajista, él hizo una campaña de crowdfunding... hace, creo que fue en octubre, que yo recuerde. Y bueno, él consiguió sufragar gastos para sacar el disco. Que es de lo que se trata, ¿no? El crowdfunding es para eso, ¿no? Para sacar el disco, también para pagar gastos de management, de manager, viajes a los músicos, todos los tours de este año que va a hacer, que hace bastantes, y todo lo que es los gastos de publicidad. No solamente el disco, sino más allá de aquello, ¿no? O sea, también facilitar a la banda poder hacer tours, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera me dije a mí mismo, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Porque sí que es verdad que se puede sacar un disco, pero hay muchas más cosas detrás del disco, ¿no? Los discos suelen quedarse en el disco y una pequeña gira o dos y pasan dos años. Intenta sacar otro y parece que el disco no arranca, no va más, ¿no? Entonces me dije a mí mismo, bueno, voy a hacer una campaña a ver si consigo fondos, sí, dinero, para poder llevar la banda a más sitios y que tenga un poco más de un poco más de difusión. Sí, hombre, y pagar los gastos del disco que son pagados siempre, en estos casos, por el propio músico, ¿no? Y son sí, pero quizás gastos. En este caso no sea lo primordial, sino la banda, date cuenta que Petros está en Nueva York, Artis está en Riga y yo estoy en Londres. Entonces, los pasajes cuestan, pasta, ¿no? Cuestan. Y bueno, más que nada es eso, intentarle dar una difusión mayor a la banda, ¿no? Que salga de los circuitos a los que estamos acostumbrados o a los que tenemos un poco de más accesibilidad. Y de poder llegar a través de tener un publicista o un manager, pues en el periodo de un año y medio, dos años, conseguir salir un poquito más afuera, digamos. Más afuera, o sea, nos tenemos que juntar desde fuera y luego ir a otro sitio, ¿no? Y yendo al grano, la gente, ¿cómo puede...? ¿Cuál es el contacto para llegar ahí, para poder colaborar, para...? Porque la gente colabora, pero la gente que no lo sepa obtiene, pues, digamos... Sí, no es simplemente una donación, sino que lo que se hace es anticipar un dinero en el cual una parte del dinero, la mayoría, depende de cuánto dinero se ponga, digamos, ¿no? Tienes la opción de hacer una donación, pero al mismo tiempo también recibes discos, recibes camisetas en este caso... O también copias del disco anterior... Depende de lo que elijas, ¿no? Sí. Y bueno, decidí hacerlo en Kickstarter, que es la plataforma que también utilizó Petros. Y en realidad no busqué mucho, pero fue la que más me gustó estéticamente, la que me parecía que daba un poquito más juego de hacer. Cada 3 o 4 días puedes poner un update, puedes poner algo nuevo, un nuevo vídeo, una nueva información, ¿no? Hay un par de vídeos que he visto yo, sí. ¿No? y más que más. ¿Cuántos más hay? Uno o dos van a caer en los próximos 15 días, que es lo que tenemos más o menos. ¿Tenemos 17 días? ¿Hasta cuándo tenemos? Hasta el día 23. No quedan muchos días, así que la gente se tiene que animar. Bueno, ojalá. ¿Y cómo puede llegar la gente ahí? Pues simplemente yendo a internet, metiéndose en Kickstarter. O yendo directamente... Y buscar collage. Encontrar en César Latorre Trío Collage. O directamente contactando contigo en el... O en mi Facebook, sí. Facebook, en ¿no? mi Facebook están... ¿Página web? En la página web está también ¿no? Sí. Me imagino. Sí. Pues ya sabéis, amigos. Hay que colaborar con el crowdfunding. Que seguimos escuchando... ¿Decías de poner algo lentito ahora, quizás? Sí, hombre, después del ostinato... De psicosis. ¿Cómo nos gusta psicosis? Pues pensaba a lo mejor poner la canción así más baladona del disco, si quieres, ¿no? Que sí. Se llama Drops of Change. Que si tuviéramos ahí un teléfono de contacto, pues podemos hacer este tipo de concurso de la tele o de la radio. Lo de tenemos, decir, ¿eh? Lo tenemos, nos sí, pueden llamar. Sí. Pues a ver si acierta alguno de nuestros oyentes, a ver si acierta cuál es el primer instrumento que suena durante 30 segunditos al principio del tema. Pues nada, nos podéis llamar 985-14-23-45 y obtendréis un gran premio, como es nuestro cariño. Y nuestro agradecimiento. Que tenemos mucho. Perdón, ¿cuál era el tema? Que se me fue la olla aquí con lo que estamos diciendo. ¿Cómo se titula? Gotas de cambio, Drops of Change. Ok, pues aquí ahora a ver si me hace caso esto. Vale, ahí va. Thank you. Pues buenas noticias, porque alguien nos llama por teléfono. Eso quiere decir que alguien sabe cuál era ese primer instrumento. Coméntanos algo mientras cojo el teléfono. No, lo único es seleccionar el premio. Sí, que tengo que hablar yo solo. Me pone que Carlos hablar a mí solo. Pero bueno. Los momentos de radio... A ver, parece... Me dice Carlos que hable. Yo no sé de qué hablar, pero bueno. ¿Nos están poniendo en línea con alguien? Parece que en breves instantes... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Soy alguien? ¿Carlos? Se oye un poco de ruido. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, es que hay unas pequeñas interferencias porque debes estar llamando desde muy lejos, ¿no? Bueno, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Unas calles más arriba de tu casa. Ah, bueno, pues bien. Por eso, lejísimo. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Tengo que decir el nombre? No, es necesario. ¿Pero sabes el instrumento? Me suena a un instrumento de percusión que yo lo conozco como cortina. ¿Como cortina? Casi. ¿Puede ser? Casi, pero no es. Pues yo no tengo ni idea, ¿eh? Ese es... César, ¿qué te puede indicar? No, pues no lo es. ¿No, ¿No es una Se cortina? Parece mucho, el concepto es muy, muy... ¿Es parecido? Es parecido. De hecho, lo que pasa es que, claro, es que no es un instrumento musical, pero lo utilizamos como un instrumento musical. A ver, danos una pista, a ver si lo adivinamos entre... Tiene el mismo concepto de... Creo que la cortina gira, ¿verdad? La cortina es un instrumento que va girando, que tiene unas pequeñas púas. ¿Es ese? ¿O estoy yo confundido? ¿Hola? ¿Hola? A ver, es que no lo oigo prácticamente, estoy un poco lejos. Ah, que dice que la cortina que te refieres, ¿cómo es? ¿Es de baño o es de...? No, es un instrumento de percusión que va de notas como más chiquitín hasta más largo. Normalmente cuando están en una orquesta lo tocan y suena como sonada precisamente ahí. Por eso me sonaba cortina. Sí. Pero conozco como cortina, pero no sé si tiene otro nombre. Sí. Jolín, esta voz me suena, no sé quién es. Ya te pillé. Y dices que no es una cortina, ¿no? No es una cortina. Danos una pista a ver si podemos adivinarlo entre esta buena moza y yo. Gira sobre sí mismo. Gira sobre sí mismo. Sí, es un instrumento que es redondo. Gira sobre sí mismo. Y tiene radios. ¿Y tiene? Radios. ¿Tiene radios? Ya sé cuál es. ¿Ya lo sabes? Pandereta. No. Pregúntale a Manolo. Me pillé. Ya hace un ratín que te pillé. Pues ya no me suena. ¿Una rueda de bicicleta? Muy bien. ¡Acerté! ¡Bien! Oye, Tere, gracias por llamar. ¡Qué maja que eres! Oye, estupendo programa. Sí, estupendos vosotros y tú. Me encanta. Oye, dile a Manolín que el miércoles no se puede perder este concierto, ¿eh? Hombre. Y tú tienes que ir también, ¿tú puedes ir? Vale, a ver si hacemos un hueco. Hay que hacer hueco el miércoles a las 8 para ver a este dos pedazos de artistas. Venga, pues muy bien. Oye, Tere, muchas gracias por llamar. Venga, a vosotros por el programa, ¿eh? Un besín, Tere. Venga. Chao, hasta luego. Así que una rueda de bicicleta, ¿eh? Sí, una rueda de bicicleta, sí. Artis la lleva mucho en el set, siempre que tocamos, y decidí esta vez pues grabarla y ponerle un poco de reverb y nada, queda muy chulo, me gusta mucho el efecto. Vaya friki que eres, ¿eh? No soy friki, es una rueda de bicicleta. No, y aparte una amiga está haciendo un vídeo para esta canción y, bueno, gotas de cambio, otros drops of change, tiene que ver un poco... con los cambios que hago yo en mi vida cada 3 años, que es que me cambio de ciudad. Cada tres años está ya. ¿Cuántos te quedan en Londres entonces? No lo sé. Llevo un año y medio, pues calcula. No, pero tiene un poquito que ver con Ámsterdam y con la bicicleta en Ámsterdam, que es algo que he hecho muchísimo de menos, ¿no? Mm. Y entonces mi amiga que vive en Ámsterdam me ha hecho una especie de vídeo que espero pronto colgar. De la canción, inspirada en eso, en la bicicleta y sus radios. Qué guay. Hay que colgarlo para el crowdfunding este. Llegará, ¿eh? Espero, sí. Recordar, crowdfunding. Tampoco hay que dar mucho la turra a la gente. No, no, hay que insistir a la gente, que la gente se olvida con mucha facilidad. Que te quería comentar yo, que pedazos músicos, ¿no?, que te acompañan. Artis y Petros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y hay que decir que, bueno, que Artis no ha podido venir, pero bueno, Petros sí que va a venir directamente desde New York. Sí. Y llegará mañana, creo, ¿no? Llega mañana, sí. Y hay que decir que va a tocar también un día en... Sí, el día solo, ¿no? 13, Petros va a dar un concierto muy especial con trabajo solo, con loops y, bueno, con sus pequeñas percusiones que se ata a los pies. Tranquilos, que no va a ser aburrido, aunque sea un contrabajo solo. No, para nada, es genial. Yo he tenido la oportunidad de verlo al mismo tiempo que estábamos grabando en septiembre. Estaba preparando unos conciertos que tenía a contrabajo solo y la verdad que merece mucho la pena verlo. Es súper bonito lo que hace, es súper lírico y muy bien hecho. Incluso impresiona cómo va montando los loops y cómo va montando... niveles de contrabajo uno encima de otro y como monta una pequeña orquesta con el contrabajo es genial. Y también creo que ahora está cantando también y canta muy bien y no merece la pena. Aparte de eso, también va a estar el día 10 en la escuela de jazz Made in Earth, entre las 5 y las 7 creo que va a ser, y va a dar una especie de workshop clinic para, bueno, abierto todo el que quiera ir interesado en el jazz o en el contrabajo, pues se pueden apuntar. Eso es importante, si alguien está interesado en esta masterclass o clínico, como se quiera llamar, pues el viernes tenemos la suerte de contar con un grandísimo contrabajista que está tocando con los grandísimos. Con lo mejor, sí, sí. Está tocando con Gilad Hexelman, está tocando con Jamisel Pilk, ha tocado con Ari Honing, con, bueno, por ahí por Nueva York, la verdad que le va muy bien. Muy trabajador, muy buen músico y... Muy buena persona. Y muy, ¿no?, buen chaval, sí. Joder, pues algún fallo tiene que tener, no puede ser, ¿no? Esto. Que no come carnona. Ay, amigo. Pues nada, ¿ves? Fallo tenía. Y cuando viene me pone a dieta a mí también. El único problema. Pues que no te ponga más, porque si no vas a desaparecer. Oye, no será por comer. Que escuchamos un poco a Petros. Sí, creo que tienes por ahí una versión de Calm Down, ¿no? Sí, de John Coltrane. Lo vamos a robar de internet, del YouTube, que lo tiene colgado Petros en YouTube. No le va a importar. Creo que no le va a importar y, bueno, igual no suena muy bien porque está en YouTube, pero bueno, para que os deis cuenta un poco de lo que hace el tío con un contrabajo solo. Decir que es en la caja de músicos, no sé si lo decimos, el día 13 va a tocar allí. El lunes que viene, lunes a las... Viene, ¿a qué hora? Pues yo creo que he puesto 9:30, pero bueno, 9:30... Joder, coincido con la hora del programa, ¿eh? Me cago en 10, voy a tener que... ¿Va a hacer un programa en directo desde la caja de músicos? ¿No? Podría ser, ¿eh? Es que... Me das ideas, ¿eh? Pero no hables mucho, que ya sabes lo que pasa, que luego... Bueno, me cuentas ahora lo que pasa. Vamos a poner a Petros. Ahí va. A ver si suena. De momento no suena porque está apagado el volumen. Thank you. Pues ahí estaba Petros Klampanis, él solo. Esto que sonaba era solo un contrabajo, amigos. Y si lo queréis ver pues en vivo, pues el lunes que viene en la Caja de Músicos, a las 9:30, creo. Estoy pensando en no hacer el programa e ir a verlo yo. Te lo grabamos en vídeo, hombre. No. Y lo podéis ver además en YouTube también. Si entráis ahí en YouTube y ponéis Petros Klampanis, pues aparecen cosas de él, como esta, por ejemplo. Y nada, pues César Latorre, que es muy humilde, no quiere seguir poniendo música de momento suya, y me ha sugerido pues a alguien que le debe gustar, porque me dijo, bueno, ponga a esta chica. Bueno, es un disco que no sé por qué escuché bastante durante un año y pico y luego dejé de escucharlo, y él hace un par de semanas me puse otra vez a escucharlo y me dice, jo, qué bien tocado está, qué bien cantado, qué bien grabado, que está muy bien. Toca Jack y te resume el piano. Uh-huh. Y es un disco de Cassandra Wilson que se llama Rendezvous, no sé cómo se dice en francés. Rendezvous. No sé el resto de la gente que toca, no me acuerdo quién toca, pero está muy bien grabado, muy bien tocado, y la verdad que tiene mucho estilo, es muy original, uh-huh, como canta ella. Y no sí, sé. Mola, sí. Oye, que estaba pensando, ahora que estás hablando del francés, la próxima ciudad a la que puedes ir es París, ahora cuando te vayas de Londres, ¿no? Porque ya tienes Ámsterdam, no Berlín, no Londres. Nueva York ya estuve también. ¿Nueva York estuviste unos meses, ¿no? Cuando estabas estaría estudiando. Bien en París, pero uff. No sé. Si perfeccionas tu francés. Yo conté que aprendí francés. Sí, estaré bien. Lo visité por primera vez así una temporada un poquito más larga. Estuve más de una semana el año pasado y la verdad que me encantó. Bonito, sí. Los precios no me gustaron, como tampoco me gustan en Londres. En Londres también todo. Pero la verdad que la ciudad es increíble. Sí. Bueno, de momento estamos con Cassandra Wilson, ¿no? Y sí, es un tema. Tennessee Waltz, que es súper bonito. Creo que incluso que es un tema de folclore, un tema tradicional. Sí, creo que es del folk, ¿no? Americano. Y es una preciosidad. Pues muy bien, ahí va. which I have lost. I lost my little sweetheart. Night they were playing a beautiful Tennessee waltz. Pues se acabó Cassandra, ¿eh? Qué vozarrón, ¿eh? La tía tiene. Sí. A mí me encanta, ¿no? Me encanta cómo canta, me encanta cómo canta las letras, ¿no? Cómo te cuenta la historia de las canciones. Es mi cantante favorita, la verdad. Pues nada, lo mismo que como tú tocas el piano. Estás contando historias. A veces son collage, a veces... Que oye, ¿podemos escuchar otra del disco? ¿Te parece? Venga, sí. Ahora no sé. Voy haciendo un poco con composición también. Estoy pensando, a ver, después de Cassandra Wilson, ¿cuál podemos poner? Te pillé ahí, ¿eh? No. ¿Ponemos algo marchoso? Sí, claro. Bueno, marchoso. Más africano. Lo más africano del disco se llama... Calle Roncal 17 quinto A. Oye, me gusta ese título, no me había fijado hasta ahora. Me suena. Y bueno, tengo que decir y darle las gracias a Javi Luege, que ha hecho y que está haciendo todavía todos los vídeos para el crowdfunding y se vino incluso a Londres a grabar tres o cuatro días conmigo, a aguantarme allí, mi ritmo de vida allí, y a grabarme por allí y hacer mis tomas falsas y eso. Y la verdad que ha hecho un trabajo brutal con los vídeos y está... Tenéis que ver los vídeos, amigos, ahí el crowdfunding este, buscarlo, que está muy bien, ahí en ese tren escribiendo. Y bueno, el siguiente vídeo va de esta canción también, uh-huh. Donde te preguntarás a lo mejor por qué el título, ¿no? Un poquito... Calle Roncal 17 quinto A. Bueno, yo nací ahí, digamos... No nací ahí, nací en el hospital, pero crecí ahí. Entonces como que quería hacer una canción un poco relacionada con eso, con la niñez y con, uh-huh. y con pasarlo bien como un niño y disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, hice una canción un poco más happy. Pero ahora te lo vas a pasar mejor todavía, cuando toques el miércoles en el Antiguo Instituto. A ver, seguro. Pues vamos con la calle Roncal 17 quinto A. Espera. Espera, que esto tiene su tela, Es que no es fácil esto, amigos. Pensáis que es muy fácil esto, llegas aquí y pones los temas. No, pues hay que pensarlo un poco antes de ponerlo. Ahora sí que va, perdón. Es que antes siempre hago lo mismo y hay que poner el reproductor que es. Ahora va, de verdad. Thank you. Pues si queréis escuchar esto y mucho más, el miércoles a las 8 en el Antiguo Instituto podéis escuchar al trío de César Latorre presentando su disco Collage. Yo no me lo voy a perder, yo voy a estar ahí. Y también si queréis intervenir en el crowdfunding, es que desde que aprendí a decir esta palabra ya la voy a utilizar un montón, ¿eh? Me encanta. Es que para una palabra en inglés que sé decir, crowdfunding. ¿Sabes alguna más, ¿no? Bueno, sí, yes, cosas así. Ya verás cuando venga Petros cómo me va a entender con él. No, genial. Como no, yo creo que hablo mejor griego que... Creo que viviendo en Nueva York aprendes bastante español, ¿eh? ¿No? ¿Ah, sí? Sí, sí. Aparte anda tocando también con una banda de flamenco, o sea que... ¿Ah, sí? O sea que cuidado con él. Interesante. Oye, que quería poner algo del disco anterior, si no te importa, porque tienes un disco muy guapo también, que es el Fast Forward. Mira, ya sabes otra palabra en inglés. No sé lo que significa, pero algo de rápido. Cámara rápida. Cuando pones a cámara rápida un disco o una película. Pero que bueno, hay un tema aquí que me dijiste que vais a hacer en el concierto, ¿no? Vais a hacer una versión de ahora. Posiblemente, ¿no? Cuéntanos un poco esa canción, ¿no? Del disco anterior. ¿Este disco ya es del 2000? ¿Qué dijiste? 2010. 2010. Esa es la... No sé si la otra vez que vine al programa ya la pusimos, ¿puede ser? Yo creo que la gente no se va a acordar, ¿eh? ¿No? No me acuerdo ni yo. Pues seguramente, porque bueno, pusimos varias del disco, claro. Sí. No, porque es una quizás me acuerdo de haber dicho que es una canción que escribí en la estación de... mira, de París. Tengo que cambiar de ciudad, tengo que irme para allá. Es una señal. Estuve allí 3 o 4 horitas esperando por un tren y surgió esa canción, sí. El arreglo no, la canción sí. Surgió la melodía, los acordes. Muy guapo ahí en el vídeo este del crowdfunding, este que sales ahí en el tren, ¿no? Escribiendo, sí, sí. ¿Eso es en Londres? Sí, es en Londres, de camino desde mi casa hasta Waterloo. Sí, escribo muchas veces en esos pequeños cuadernitos de música, a veces las melodías salen de ahí. Muchas de las melodías de los temas salen de ahí, uh-huh. Porque me ayuda a no tener el piano de frente. Es como que te quitas esa cosa de que los dedos van a un sitio siempre, uh-huh. Y te ayuda como a encontrar cosas nuevas. Porque al final es una bolita que pones en un papel y bueno, pues la pones arriba o abajo, entonces, aunque sabes más o menos cómo suena, no tienes esa cosa de la mano, ¿no? Yeah. Que la mano, uh-huh, te llega una novena o una décima y no salta más, ¿no? Bueno, uh-huh, pues me ayuda eso bastante. Pues muy bien, vamos a París, ¿vale? Muy bien. Ahí va. Pues nos hemos ido a la Estación del Norte en París con César. Dirección España, ¿no? La melodía es un poco flamenquilla. Bueno, es que hay mucho mestizaje en esa estación. Ahí hay mucha gente esperando diferentes países. Y aquí estamos con él, bueno, en este caso escuchando un tema de su anterior disco. Pero bueno, sobre todo hoy estamos escuchando cosas del disco que acaba de sacar y que el miércoles podéis escuchar y comprarlo allí en el concierto o colaborar en el crowdfunding que hay también, por si queréis tener el disco y más cosas, ¿no? Que hay. Como camisetas o no sé qué dijiste, sí, o, sí. O el disco anterior, este que acabamos de escuchar también, uh-huh. Etcétera. Pósters también. Hay... ¿Pósters de quién? Nuestros, firmaínos. Incluso ya si alguien te está montando el dólar y quiere soltar ahí un porra de perres, se le puede hacer el productor ejecutivo del próximo disco y de los vídeos y de todo. Qué guay. Pues podemos escuchar otra del disco, ¿no? Porque nos queda ya muy poco tiempo y... ¿Qué nos quedan? Un par de temas igual nos entran. Uno, sí. ¿No? ¿Un par de temas? Un par de temas, venga, sí. Si sí, son cortinos, que hay alguno cortín, ¿no? Bueno. Uno interesante así... Sobre música contemporánea, ¿puede ser? ¿Quieres poner ese? Vale. Sí. Venga, este tema simplemente estaba en una época un poco de falta de inspiración y le pregunté a mi novia, oye, no se me ocurre sobre qué escribir música. Y me dijo, bueno, haz una canción acerca de envejecer. Y la hice. Y, la verdad que, ¿y no, es esto que vamos a escuchar? Se... Interesante, interesante. Se llama, la canción se llama A Song About Aging. Una canción acerca de envejecer. Ah, qué guay. Dices que es tu canción preferida, me dijiste antes. Sí, no sé. Intento siempre empujar un poquito lo que hago, ¿no? Un poquito encontrar cosas nuevas y, bueno, suena un poco música contemporánea, no hay compás, es un poco... Uh-huh. Hay algo de free jazz y todo eso y, bueno, pues no sé. Me suena, a mí me gusta. Vamos a ver cómo envejecemos entonces, ¿no? Seguro que dentro de 4 minutos somos más viejos. Seguro, fijo. Thank you. Pues bueno, hombre, es bonito envejecer también, ¿no? Y lo has demostrado con este tema. Yo creo que me deja, bueno, no sé, es como... Me encanta la temática del tema porque es algo que, sí, está que guay. No se suele tocar mucho en canciones, ¿no? De esa manera tan, tan plana, ¿no? Una canción acerca de envejecer. Sí, hombre, es que vivimos en un mundo en el que los viejos, ser viejo no mola. Y claro, entonces es el culto a la juventud y eso, entonces este tipo de cosas siempre pues están como de lado. Una canción para que mole. Eso, pues mola, mola mogollón. Y más que va a molar el miércoles, ya verás. Que nos estamos acercando al final. Bueno, hemos escuchado ya unos cuantos temas de ese maravilloso disco que se titula Collage. Que tengas mucha suerte con él. Muchas que gracias. Es duro, ¿eh? El lo comentábamos antes, ¿no? El gestionar todo este tipo de cosas, las giras, los músicos, hacer... Sí, es mucho trabajo. Porque nos lo tenemos que hacer nosotros mismos, claro, así somos, sí. Claro, no nos queda más remedio y mucha energía y mucho dinero palmado también. Que sí. Oye, tú vas al dinero siempre, ¿eh? Hombre, porque... No, el dinero es importante porque es necesario para vivir, no es por otra cosa. No, hombre, es un esfuerzo muy, muy grande y tú lo haces con toda la ilusión de que compense cuando estás en el escenario y de disfrutarlo y de que pase algo, ¿no? Que te pase a ti como músico y de la música que estás creando y también para el público. Entonces, si se crea algo mágico, no es mágico, pero sí que lo es, de alguna manera. Claro, por eso para mí lo es. No es magia, pero sí que es mágico. Si eso sucede, pues es genial. Y la verdad que con la música pasan muchos momentos que se recuerdan, con lo cual es muy enriquecedor, ¿no? Cuando eso te ocurre. Muy gratificante, sí, señor. Pues vamos a acabar con un tema más. Vale. Bueno, recordaros que el jueves y el viernes hay un concierto en el Alambique, hay un concierto en el que tocaremos César y yo, me se ríe mirando para mí, que bueno, va a tener la suerte de que toque algunas composiciones mías y yo algunas de él, acompañados muy bien por unos grandes músicos, y eso será en el Alambique a las 10 y el viernes en el Plaza 12 pues a las 10 y media creo que es también, un cuarteto que se llama, ¿cómo era? Buscando. Searching Quartet. Pues nada, si os apetece podéis ir por allí. Luego también tienes una gira que no hemos hablado porque, bueno, es fuera de Gijón. Aparte en el antiguo instituto tocas también en más sitios, en Galicia. Sí, tenemos por Filloa, por Clavicémbalo, por el Rubicón. Por el gran Rubicón de Santander, sí. Que mola mucho. Y pues nada, que os vaya muy bien por ahí, que te triunféis mucho, que vendas muchos discos. A ver, a ver. Y el miércoles nos vemos a las 8, ¿eh? Allí en el antiguo Perfecto, instituto. Perfecto, allí nos vemos. Suerte y gracias por venir. Venga, muchas gracias. ¿Con qué vamos a terminar? Terminamos con un tema que se llama Custom Made, que es como hecho a medida. Y está hecho a medida mi batería. Pues ahí va. Gracias, César. A vosotros. Abrazo. Bueno, espera, que esto me volvió a pasar lo de siempre. Es que claro...